6:30 pasadas de la tarde. Tarde de guitarras y poesía. El cazador furtivo. Han pasado la bruma y su mañana. Una luz mueve el aire. No se oyen ruidos. Solo murmuran las hojas entre sí. Nadie ha visto al cazador. Nadie ha visto al amor llegar al alba y encender todas las ramas. Ellos están juntos, soñando todavía, con gotas de durazno llenando sus bocas y húmedas las plumas, juntos todavía. No quiera el cazador furtivo, no lo intente, no se atreva, porque hay un instante en mí que viene por mi sangre, donde el odio y la plegaria se conjugan. No quiera el cazador de pájaros, no se atreva. Aquí estamos en Radio La Negra, hoy lunes 26, ¿es así? Unidos en una especie de conjuro no pactado, nos hemos llegado hasta la radio aquí en el barrio Bellavista, es por ahí, ¿no es cierto? De lo que es arriba el barrio Esperanza, al charlar un poquito con Javier y surgió esta posibilidad, ya que estamos con Cora a mi izquierda, con Oscar Acebras a mi derecha, Eduardo soy yo, quien habla, se me da por parlotear un poquitito para que el que está escuchando tenga idea de qué se trata. Esto no se trata de nada, se trata de que ya que estuvimos aquí en la radio, surgió esta posibilidad, teniendo quien pueda hacer la parte técnica, volcar un cachitito de lo que puede ser un aporte para la tarde de hoy lunes. Ahí lo busca. Caminos, traigo un canto guitarrero, el opa de los receros, sombra de ombuses y talas, traigo miedo de luz mala y retozo de bagual. También traigo en mi cantar soledades de tapera, cerrar y abrir de tranqueras y el silbo del pajonal. Traigo traigo el verdor de los montes, con gredas del cañadón, y del perro cimarrón traigo su astucia salvaje. Los balidos del vacaje, el sonar de los cencerros, el silencio de los cerros, de los ranchos el horcón, traigo calor de fogón y el penar de Martín Fierro. En ancas de mi guitarra traigo el canto de los vientos, de los pobres el sufrimiento, de los otros el reproche. La inmensidad de la noche, el polvo de 100 caminos, del ave su dulce trino, la soledad de los llanos. Traigo el coraje paisano y el vagar del peregrino. Lo que el humo puede decir, vana intención de no pensar tanto en vos, la taza sobre la chimenea, se ha terminado el café. Vuelve en tu nombre tu voz, mi nombre en tu llamado, triste y dulcísimo. Humo primero y después, y hasta la noche. Humo que sostiene tanta pena, porque fumo y muero, muero de humo. Si subiese la espiral de seda a su última soga y apretara hasta el fin, tu nombre quedaría entre mi garganta y la nada escrito, solo tu nombre, humo, arco tendido entre la ausencia y mi soledad, humo suave, vaporoso, inasible, perpetuo. ¿Cuándo? ¿Qué día, a qué hora decidirás tú mi partida? ¿No serás humo tú quien abra la puerta de esta jaula mía? Vidalita humilde, vidalita, y cántame unos versos. No te estés tan triste, vidalita, y arrimate al fuego. Vidalita humilde, vidalita, y como mis pelegos, no te estés al frío, vidalita, y arrimate al fuego. Vidalita arisca, vidalita, y que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre. chilanita oriental, ajito de cedrón. Que se fue el lucero. Bueno, estamos en vivo, estamos en la radio en La Negra, en el 90.1 del dial. Así que quiero agradecer tremendamente a todos los oyentes de esta emisora que nos van siguiendo, a los dueños, a Javier y a Rafael. Y es un honor para mí estar al lado de Cora Gabras, la poeta, y Eduardo Auer, poeta y cantante. Quien les habla, Oscar Acebras, les dice gracias, simplemente gracias. Gracias por estar ahí, del otro lado. Tengo pena de poesía, de patios con luna llena, pena de vino y jazmines, guitarras y madreselvas. Tengo pena de esas penas. El 45 y mi tío Salvador. Ahí está la luna, tan alta. Aparece y desaparece con miedo entre las ramas. No quiere irse todavía. Es testigo del horror y la desesperación. 15 rostros y 30 manos y una crueldad sobre la tierra pelada. Se levantan las monedas como fríos soles. No te asustes, muchacho, me dice el tío Salvador. Esto es cosa de hombres. No te asustes, me repite, palpándose el estómago por debajo del cinturón. Es del lado izquierdo que veo la culata brillando. Es de plata. Su fulgor parece que lo hace temblar. Por si acaso, muchacho, me repite el tío Salvador. No tengas miedo, es un 45, un lechucero. Por si acaso. Danza y ataque. Sangre y noche. ¿Cuál era negro? ¿Cuál era blanco? La rodada es roja. Muy roja, para los dos, para la tierra, para la luna, que ya no quiso, que ya se fue. Bueno, Javier, te quiero contar que hace unos años yo andaba con una casa rodante recorriendo nuestro país. Y bueno, tantos pueblitos, yo iba viendo cómo se iban cerrando las estaciones de los trenes. Porque un mandato político lo sentenciaba de esa manera. Pero lo que más me quedó grabado a mí, dentro de la tristeza, ¿no? Dentro de la tristeza, otra tristeza, que algunas maestras decían, no, pero está bien, porque ahora tenemos en la estación de trenes que está abandonada, la usamos para nuestros trabajos prácticos de la iglesia, algunos de la iglesia y otros de la escuela. Bueno, no lo quiero aburrir a los oyentes con tanta cháchara, pero lo que sí les quería decir, que así nació esta milonga. De los rieles oxidados siento vergüenza y dolor, si hasta parece mentira llamar museo a una estación. Tren que fundaste la patria, que hoy te digan sin razón que es viejo y no das ganancias, cosas que no entiendo yo. Tren de carga y pasajeros, que venías por los trigales y nacían de tus ramales cientos de pueblos enteros. Tren del sol, de las estrellas, de las siembras y del vino, que no dejaste una huella de aquel pasado argentino. Del litoral a los Andes, entrabas en los obrajes, tiempos de una patria grande, hechos a tren y a coraje. Vinieron nuevos patrones del cómo y del para qué, y hoy todo va por camiones y el pobre se va de a pie. Y de a pie nos fuimos yendo, mi abuelo, mi viejo y yo, y el pueblo se fue muriendo cuando el tren se canceló. Tanta memoria olvidada para cancelar el tren, tanta historia abandonada en el yuyal de un andén. Que nos diste la vida, tu ausencia estamos pagando, y aunque se estén olvidando, hay un pueblo que no olvida. Al Urquiza y al Belgrano, al San Martín y al Sarmiento, al Mitre, al Roca, quedaron perdidos en un desierto. Te recuerdo, tren querido, voy en mi último viaje, tu ventanilla el paisaje de la vida que he vivido. Tren de la paz y la guerra que un día trajo el extranjero, va mi saludo sincero desde el alma de mi tierra. Qué belleza. Gracias. Es tuya eso. Sí. Tremenda. Sí. Tremenda. Yo voy a corajearla con un símil chamamé. Qué lindo. Bueno. Se está calentando el fogón ya, Javier, ¿eh? Se está calentando el fogón acá, ¿eh? Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto, piel de piragua azul, lamento de Urutaú, su voz es como una queja, al río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, soñar, bogar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, soñar, bogar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Muy bonito. Esto es de Ramón Ayala, ¿no es cierto? Sí, señor. A quien le mandamos un saludo por donde sea que esté. Yo a mi querida Corriente, ¿no es cierto? Porque hace poquito tiempo se fue. Se fue. Así que con todo el respeto, el cariño y la admiración. La admiración. De un, bien, un como decir, un coterráneo por un lado y un tremendo gaucho por el otro. Lo despedimos así, sencillamente, con esta canción de él, que ha hecho muchas, por supuesto. Pero me viene a la memoria en este momento eso. Ramoncito querido. Preciosa. Vuele nomás. Hermoso. Gracias, Javier. Y tenemos esto. Acá algo más que había comentado Oscar al principio, que había dos canciones que querías hacerle o dejarle aquí, sí, a la radio, a través de Javier, por supuesto. Sí. Y una fue la de recién del ferrocarril. Del ferrocarril, sí. Y tenés en mente alguna más que dijiste que era. Sí, tengo una canción un poquito más fresquita que compuse, menos años hace que la compuse, que es dedicada un poco al COVID y otro poco a las situaciones políticas. Un poquito, está un poquito mezclada el tema. No está en primer plano, para que no llegue a ser un panfletario, pero está. Y quiero contarle a nuestros queridos oyentes que corremos con ventaja, porque Javier nos ha abierto las puertas del cielo, del éter, de la radio, a nosotros. Tenemos una voz bien gaucha, como es la de Eduardo Auer, pero lo más importante en la radio, lo más lindo en la radio, es cuando se cruzan los dos tonos, hombre y mujer, y tenemos la calandria acá en el estudio, que es Cora Gabrás, que es la que con su voz hace el contraste entre la voz de Eduardo, potente voz gaucha, y ella, con su tono femenino, le da ese color que nosotros necesitamos para andar volando por ahí por el aire. ¿Eh? Bueno, Javier, gracias, gracias, Radio La Negra. Es una emoción estar acá. La Negra en el 90.1. Y sobre todo, sin alabanza, tener en cuenta el trabajo que están haciendo en pos de la verdad, en pos de la verdad. Y un ejemplo de tesón, ¿no? Quienes vivimos hace tiempo en Bolsón y vimos el nacimiento de La Negra, de La Roja y Negra en un principio, y hasta el día de hoy haber consumado toda esa intención de pibes jóvenes, de muchachitos, que la verdad que ya hoy ya son muchachones, padres, quizás algún abuelo, podemos haber visto ese desarrollo, que entre medio de la vida que uno va trajinando, de golpe se pierde un poco en lo que va pasando al costado, como decía el estimado y querido John Lennon, se nos va la vida a eso que nos pasa por el costado. Hoy, estando aquí en el estudio de la radio, como dije al principio, en este barrio, llama la atención y además inyecta energía, y nos abre de tal manera el corazón, el espíritu y las ganas de hacer, que uno un poco se retrotrae a los años mozos, aquellos de más potencia. Pero queremos, en este trío que somos hoy, que seguramente se va a hacer más populoso y más grande, agradecerles esta oportunidad, este lugar, felicitarlos de lo que han logrado, para que esto sea una realidad. Así que felicitaciones y muchas gracias, ¿no? Gracias, Oscar, gracias, Eduardo, gracias, Javier. Yo, con palabras de un gran poeta, Baudelaire, francés en este caso, pero la poesía es del mundo y es del universo. La poesía no tiene dueño. Digamos que él asintió que el triunfo de un gran caballo de carrera no está en llegar primero a la meta, está en el sudor que ha empleado. Muy bien, Cora. Y vos conocemos bien a esa frase de el éxito y el fracaso son dos grandes impostores, ¿no? Exactamente, voy a Kipling. Todos preguntan, nadie lo sabe. Un nuevo imperio cambia las claves. Aquí no llega, dice un paisano, allá en mi pueblo, y nadie sabe la verdad. Un Quijote detenido en el camino por las fuerzas policiales y las leyes, y un Jesús que ya sin clavo no se atreve a curarnos de los males de este mundo. ¡Ay! Guerra sin balas, los pueblos luchan enmascarados y nadie sabe la verdad. Los enfermos ya no tienen hospitales y los muertos ya no tienen funerales. Mientras tanto, en los jardines del palacio, la cena está por comenzar. La cena está por comenzar. Gracias, gracias a todos. Qué bueno. Muchas gracias.